Éxodo 18, vamos a leer. La Biblia nos enseña que Dios se ha hecho de un pueblo especial, ¿sí? Desde el Génesis, aparece en Génesis 2 un hombre que se llama Abraham, ¿sí? No sé cuánto de la historia de la Biblia han ido aprendiendo, han ido avanzando, pero si ustedes leen, desde Génesis capítulo 12 aparece un hombre que se llama Abraham. Y Dios lo llama a Abraham, lo saca de su ciudad, de su casa, de sus parientes, lo aparta totalmente de un lugar que ni siquiera Abraham sabe. Se le enseña a caminar en fe y desde ahí, a partir de él, se empieza a hacer un pueblo especial para él, ¿sí? Para Dios. A través de ese pueblo, que es un pueblo pequeño, va a impactar a toda la humanidad, de todo el tiempo, de toda la historia, ¿sí? El pueblo de Israel. Ahí en Deuteronomio Dios le dice al pueblo: no los elegí por ser el pueblo más grande ni el más fuerte, al contrario, ustedes eran el más chiquitito de todos, dice. Y a veces nosotros por ahí nos sentimos poco, nos sentimos que por ahí no sabemos mucho, no entendemos tanto, pero a nosotros Dios nos usa. Amén. ¿Sí? No es que va a buscar a los más grandes, los más importantes, los que más saben, los más prestigiosos. Sí, sí, se llega al corazón de profesionales, de los que saben, Éxodo 18. Pero siempre empieza por uno solo. ¿Sí? Y a menudo el que nadie ve, el que el invisible, el que no destaca, ¿sí? O por lo menos así ha pasado conmigo. Amén. ¿Cómo amén? Después arreglamos. Tu papá te enseña a tocar abajo. Sí, así puede pasar vergüenza. Y a partir de ahí, Dios le profetiza. En el momento que Dios le habla a Abraham, dice: mira, Abraham, de vos va a salir toda una generación. Generaciones y generaciones, va a ser un pueblo. Y ese pueblo va a estar 400 años cautivos, ¿sí? En cautiverio. Que fue cuando estaban en Egipto. Todos conocemos la historia de Moisés, que divide el Mar Rojo. Bueno, ahí está la liberación de ese pueblo. Generalmente la película termina ahí, la película que vemos. Se divide el Mar Rojo, cruzan y termina la película. Continúa, eso en realidad sucede, creo que hasta Génesis, Éxodo. Sí, después de las plagas, Éxodo. 14, Éxodo 14, cruza el Mar Rojo. Todavía falta toda esta historia de la Biblia, después de la película. Y ahí van al desierto. Y en el desierto, Dios los empieza a tratar, empieza a trabajar con el pueblo. Y se empiezan a organizar y empiezan a tomar un sistema. Y Moisés toma una decisión. Él se da cuenta que está a cargo de más de 3 millones de personas en el desierto, él solito. Entonces sucede algo, miren ahí en Éxodo 18, dice, Moisés tenía una esposa, ¿sí? Se llamaba Séfora, o Semáfora, le dijo Sofía una vez, Séfora, y Séfora también tenía el papá, o sea, el suegro de Moisés, se llamaba Jetro, ¿sí? Como el puré de tomate, calculo que deben haber sacado. 18. Escuchó Jetro, sacerdote de Madián, de otra tierra, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios se había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. O sea, se enteró de cuando estuvieron en Egipto, de las 10 plagas, de la muerte de los primogénitos, de cómo huyeron del ejército egipcio, cómo se dividió el Mar Rojo, cómo salieron de ahí. Fue como que se extendió esa historia y adquirió fama, y Jetro se enteró. El versículo 2. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Bueno, esos son detalles, ¿sí? Vino Jetro, el suegro de Moisés, con la esposa de Moisés y sus dos hijos, y fueron hasta donde estaba él. Versículo 13. Aconteció que el día siguiente, o sea, llegaron, se pusieron al tanto de corriente, tomaron unos mates, ahí vieron lo que pasó, bueno. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué pasó? Ahí Moisés hacía una especie de ANSES, porque fue hasta el medio del desierto, puso una mesita, un vasito de agua así, una lapicera, y todo el pueblo haciendo una fila. Y decía, Creo que aquel me robó una gallina, así, bueno, a ver, vamos a tratarlo y bueno, listo, solucionado. ¿Qué sigue? El que yo quiero sacar un crédito hipotecario, bueno, entonces, está. El que sigue, así estaba. Pues imagínate, 3 millones de personas, estaba Moisés con su mesita sentado. 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, o sea, todo semejante cosa, ¿sí? Éxodo 18. Dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás de todo, te vas a morir, le dice a Moisés, no vas a durar 3 días. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Tenía razón, ni hablar que sí. 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. ¿Sí? Vamos a hacer un parate ahí. ¿Sí? Fíjense en el versículo 15. Dice, Moisés respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. ¿Sí? Esto es lo que generalmente traemos heredado de nuestras antiguas creencias o de la religión oficial, la religión más común. De creer que hay una persona adelante que tiene la capacidad o la habilidad de comunicarse con Dios. Solamente él o solamente ella puede hablar con Dios. Estamos acostumbrados a eso y lo tenemos arraigado en la sociedad. Que hay un líder, que hay alguien que pasa y no hace sombra de lo santo y puro que es. Y Moisés, sin quererlo, porque yo calculo que él no quería, se convirtió como una especie de oráculo de Dios. Todos iban a verlo a él porque él era el que hablaba con Dios. ¿Sí? Siendo que después vamos a ver, o sea, en realidad antes, después no, mucho antes, o sea, después, Éxodo 20. En Éxodo 20 vemos los 10 mandamientos. Y Dios le dice que llame a todo el pueblo porque quiere hablar con todo el pueblo. Y cuando Dios aparece, el pueblo tiene miedo de Dios. Y el pueblo dice, no queremos hablar con Dios, queremos que vos hables con Dios y después nos digas lo que Él dijo. Entonces se convirtió en una especie de comunicador entre Dios y los hombres. Si bien esto va a ser un ejemplo de lo que más adelante Jesús va a hacer, en este tiempo ahora no era lo que Dios quería relacionarse con todo el pueblo, es lo que quiere hacer hasta el día de hoy. ¿Sí? El día que Jesús murió, que lo vemos ahí ejemplificado cuando se rasga el velo que dividía al pueblo del lugar santísimo, ¿sí? Eso lo vemos en la historia, ¿por qué se rasga ese velo? Eso está ejemplificando que se abre la puerta, se abre el telón para que todo el pueblo pueda acceder a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para hablar con Dios? Orando. Simplemente me inclino, me siento, me acuesto, o parado, o mientras estoy haciendo cosas, ya estoy en la presencia de Dios, continuamente, todo el tiempo. No necesito llamar, pastor, ¿le puede decir a Dios que tengo un problema? Y después lo que él le diga, me lo dice a mí. Ya no se hace más, no existe eso. ¿Sí? Hay gente que alcanza más niveles o menos según la consagración propia de cada uno. No quiere decir no trabajar o ser soltero toda la vida, eso no es consagración. Consagración es permear todas tus actividades, todas tus cosas de Dios. Dios en el trabajo, Dios en la escuela, Dios en la calle, Dios en la iglesia, Dios en el servicio, Dios en todos lados, Dios. ¿Sí? No es que voy a la iglesia, hago las cosas de la religión, después me voy a mi casa y sigo con los quehaceres de la vida. No tengo tiempo para eso. Ya el domingo veré. Entonces no, yo llevo mi fe a lo que yo hago. Incluso, por ejemplo, Juan Manuel, que está en el tema de la construcción, a medida que construye y ve cosas, puede ver analogías, cosas que yo puedo aprender, ¿sí?, acerca de la Biblia a través de la construcción, por ejemplo. Eso es muy común. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usas la plomada, por ejemplo, vos sabés que tiene que estar bien derechita y que esa línea va a determinar cómo va a estar derecha la pared, ¿verdad? Entonces yo decís, wow, qué enseñanza que estoy sacando de acá. Pues yo sigo en la palabra de Dios, yo sigo la enseñanza del Señor, yo no voy a tener que confiar en mí, que soy la pared. Yo me tengo que acomodar y ajustar a la plomada. Pero ¿sí? Es una herramienta que tenés que... Claro, Entonces vos, mientras estás trabajando, vos no podés decir, no lo voy a usar. Claro, vos decís, ¿cuánta gente que dice, yo no voy a usar esto? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? Uy, qué aburrido. O lo usas de vez en cuando. Usás de vez en cuando la plomada, a ver cómo te va. Cada 2 o 3 horas la uso. No, todo el tiempo hay que usarla. Todo el tiempo. Y ni hablar si se te mueve una reglita o algo, ya midiendo otra vez. Es así. Así, wow, qué enseñanza saco todo el tiempo. Y así, todo, en toda situación, eso se llama consagración. Eso es consagración. ¿Sí? Bien. Sin embargo, acá la gente quería estar allá, y el Dios allá, y Moisés en el medio, en su mesita, haciendo dancés. Y traían sus problemas para que le diga a Dios, y lo que Dios le diga. Esa es la costumbre que hasta el día de hoy nos hemos quedado, muchos de nosotros nos hemos quedado. ¿Sí? Nunca hay que decir, pastor, ore por mí. Hermano, ore por mí. Hay que decir, pastor, ore conmigo. O ayúdeme a orar. ¿Sí? Está bueno. Hay que pedir oración, sí, pero no es que, ah, yo no oro. Pues si Mario, ¿orás por mí? Sí, le digo, yo no oro, Mario va a orar. Ya le dejé el trabajito, le encargué. No, Mario, ¿podés orar conmigo? Sí, bueno, ora en tu casa, yo en la mía. Entre los dos hacemos potencia. ¿Sí? Eso es pedir oración. Pedir oración es hacer el encargue. Pero eso hacían con Moisés. ¿Sí? Entonces, son costumbres que a veces tenemos. Sí, creer que hay otro superior, un iluminado. Eso se llama gnosticismo. Es un movimiento que surgió, apenas empezó la iglesia cristiana, surgió el gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo? Era un grupito, así como nosotros pongámosle, un grupo selecto, elegido, iluminado. Se creía que solamente Dios a ellos les hablaba y les comunicaba las cosas especiales a ellos, y que ellos abrían la Biblia y solamente ellos la entendían, y que solamente ellos van a ser salvos. Sí, eso es sumamente incorrecto, siendo que la Biblia es universal. O la abrís, la lees, la crees por fe y sos salvo. Pero no, eran como cierto, vos no tenés derecho. Si vos no sos prestigioso para esto. No era así. Bueno. Bien, el versículo 16 dice, cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ahí hay un orden invertido de las cosas como deberían ser. Porque dice que la gente tenían problemas, asuntos, conflictos, situaciones. ¿Sí? Entonces iban hasta Dios, o iban hasta Moisés en realidad, y Moisés les enseñaba las leyes de Dios. ¿Verdad? O sea, poniéndolo con un ejemplo, lo van a entender enseguida. Venía un tipo, le dice, mira, yo maté a alguien. ¿Pero cómo lo mataste? ¿Estabas en guerra? No, lo maté porque me caía mal. ¿Qué hago? Ya está muerto. Entonces Moisés le decía, bueno, mirá, la ley de Dios dice no matarás. Ah, bueno. O sea, había un problema, estaba al revés. Lo que tenía que hacer la gente era primero ir a la ley de Dios, leer no matarás, y después seguir su conducta. Ahí lo vemos al suegro de Moisés, a Jetro, actuando como el Espíritu Santo. Un ejemplo del Espíritu Santo. Pero vamos a ver lo que le dice ahí. El 16. Tienen problemas, vienen a mí. Yo juzgo, porque ya la macana se le ha mandado. Yo juzgo. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo. ¿Qué le dijo? No está bien lo que... Y tenía razón. No está bien, Moisés. Primero que te estás matando. Primero que el pueblo también va a perecer, porque están todos infringiendo las leyes y después vienen acá a aprender la ley. O sea, no está funcionando. Entonces le dice ahí en el versículo 18, desfallecerás del todo, también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. No podrás hacerlo tú solo. ¿Sí? Dios nos llama a servir a todos. ¿Sí? A todos. Y servir a Dios es un desafío. No es que está el pastor y la gente. No. El pastor es una persona que recibe el ministerio del pastorado. ¿Verdad? Así. Parece una redundancia, pero es así. Pero él puede tener el ministerio de la consejería. Él puede tener el ministerio de la oración, la intercesión. Él puede tener el ministerio de la ayuda, la solidaridad. Él puede tener el ministerio de otra cosa. Son todos diferentes ministerios. ¿Sí? cuando Jetro lo ve a Moisés, ve todo el ministerio en una sola persona. Y lamentablemente suele ocurrir muchísimo en las iglesias, ¿sí? Ustedes imagínense un... necesito un triángulo. Un triángulo, ¿sí? Un triángulo. ¿Sí? Mis dedos índices son la punta, ¿sí? Ustedes imagínense un triángulo así. Yo pongo al pastor acá arriba y queda como el líder, la cabeza, el dictador, el presidente, el rey, el soberano. Toda la iglesia que obedece a él, ¿sí? Que va hacia él. Es un modelo incorrecto, ¿verdad? Suele suceder bastante, más cuando se autodenominan apóstoles, profetas, enviados, ungidos. No toquen el ungido del Señor. No hay que pisar en el mismo lugar donde ellos pisaron. Ah, sí, incluso, por ejemplo, de la iglesia universal, la iglesia universal. Lamentablemente, aquí hace la novela Moisés, disculpe. Pero entró con su auto, se compró un auto, sí, el auto, abrió los portales de la iglesia y entró con su auto y toda la gente que tocara el auto para recibir la misma bendición, para que Dios los bendiga a ellos también. Entró andando en el auto. O sea, eso es allá, él, el pastor. La otra forma. Sí, la otra forma es el pastor abajo, ¿sí? El pastor ahí sosteniendo toda la iglesia en un punto, que es lo que le pasaba a Moisés. O sea, todos los problemas, todos los conflictos, todos los desafíos, todo lo que hay que hacer, todo lo que no hay que hacer, todos los esfuerzos, los movimientos de fe, las organizaciones, los repartir cosas, vender cosas, comprar cosas, todo al pastor. Y eso decanta en una sola persona, ¿sí? Como está el triángulo al revés. Y el modelo bíblico es hacia adelante. Un pastor que no es superior, no es inferior. Es un igual, pero que tiene una visión, ¿sí? Que tiene un objetivo, que tiene una enseñanza. Entonces nosotros vamos siguiendo la visión del pastor, ¿sí? Y como es un igual, nosotros vamos analizando, vamos viendo, vamos estudiando lo que el pastor dice, ¿sí? Como le pasó a Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, fue a predicar un lugar, ¿sí? Y empezó a hablar y hablar y hablar. Todo, amén, sí, sí, amén, amén, amén, amén. Fue otra iglesia, en Tesalónica, pues. Fue otra iglesia de los de Berea. Y él empezó a predicar, empezó a hablar, hablar, hablar. Y la gente. Pero. Estaban todo el tiempo así. ¿Qué hacían? Todo el tiempo estaban verificando si lo que Pablo decía era verdad. Con la palabra de Dios. ¿Vieron qué diferencia? Y cuando fue allá, los amén y todo eso no le emocionaron a Pablo. Dice, eran mejores los otros. Porque no me creían a mí lo que yo decía. Estaban todo el tiempo creyéndole la palabra. A ver si lo que yo decía era así. Entonces, así lo mismo con el pastor. No es que dudar todo lo que dice, sino verificar todo el tiempo. Viendo, es así, realmente, ¿verdad? Así. Igual. Pero lamentablemente, Moisés estaba ahí abajo, aplastado. Y Jetro le dice: no está bien, no está bien lo que estás haciendo. Versículo 19: oye ahora mi voz, ¿sí? La voz del Espíritu Santo, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. ¿Sí? Dice, está tú por el pueblo delante de Dios, ¿sí? Ya que el pueblo no quiere ir a Dios, vos ponete en lugar del pueblo delante de Dios. Pero dice, todos los asuntos que vos te traigan, sometelos a Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Era algo muy fuerte lo que estaba diciendo Jetro. Porque lo que hacía la gente, venía, che, Moisés, yo maté a uno. Y él veía, y es que le dijo a Jetro, yo juzgo entre uno y otro, decía. Sí. ¿Y qué hacemos con vos? No sé, las cárceles todavía no se inventaron. Las ciudades de refugio más adelante van a ser. No. Bueno, tenés cuidado, que yo la próxima vez, fíjate, controlate. Pero ahora Jetro le dice, no, vos no tenés que hacer eso. Vos tenés que anotar. Fulanito mató a Menganito. Si vas con esto, se lo buscas a Dios. Y Dios lo va a juzgar. Y el juicio de Dios más en esta época, sin Jesucristo, sin la gracia, sin la sangre de Cristo, iba derecho. A paga del pecado, muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es malo, no, porque Dios es santo. Dios es perfecto, es puro. Y si ese cometió el pecado, Dios lo juzga, todos lo van a ver, yo no lo voy a hacer. No es lo que le pasó a ese por desafiar la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, Moisés dijo, wow. Me quita un peso tremendo. Pero mira, este mintió, este robó, este. Y Dios miraba, ok, vos déjamelo a mí. Anda, vos seguí, yo me encargo. Más adelante vamos a ver cómo Dios trata con el pueblo. A partir de este momento, ya no lo tenemos a Moisés rezongando con el pueblo. Lo tenemos a Dios tratando directamente con el pueblo. Y les envía cosas, bendiciones, maldiciones, castigos, correcciones. Lidia con ellos todo el tiempo. ¿Sí? Igual lo hacen renegar a Moisés. Un pueblo bastante rebelde, como nosotros. ¿Sí? Bien. Versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Bien. ¿Qué hacía la gente en este tiempo? ¿Por qué piensan ustedes que iban a ver a Moisés? ¿Por qué iban a ver a Moisés? Por ejemplo, si usted tiene que hacer un trámite, lo desconocen, no saben. Alguien le dice, tiene que hacer un papel para que deje de llover. Y vos no sabés ni a dónde ir, no sabés cómo se hace eso. Entonces, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿A un lugar? ¿A una institución? ¿Por qué? Porque te puede ayudar. Porque sabe más, porque te puede ayudar. Porque es una solución. O sea, sencillamente porque vos no sabés. No tenés idea. Entonces, ¿por qué usted cree que la gente hacía unas colas interminables para ver a Moisés? Por la misma situación. La gente no sabía. No sabía. No tenía idea la gente. O sea, no sabían cómo vivir. Por eso ahí le dice, el versículo 20, y enseña a ellos, al pueblo, las ordenanzas y las leyes. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces le dice, o sea, en resumen, Jetro le dice, vos no te encargues de los problemas de ellos. Dios es el juez. Vos enseñales lo que tienen que hacer. Porque al final ellos se enteran lo que tienen que hacer cuando ya hicieron la macana. Entonces vos agarrás, sentate, abrí el libro de la ley y empezá. Enseñá. Pero yo, no. Ahora estamos aprendiendo. Enseña. Después la gente ya se da cuenta que no tenía que ir a Moisés. Ya como, tenía que tomar una decisión. Le voy a preguntar a Moisés. No, pará, sí lo dijo una vez. Yo acá me lo anoté como en el cuadernito que tiene Ezequiel ahí. Yo me lo había anotado. Ah, mirá, sí, ahí está. No lo tengo que matar. Me cae mal, pero no lo tengo que matar. Acá dice, no matará. Ah, claro. Así. Entonces ellos aprendieron y se ahorraron un montón de problemas. Fue muy sabio el suegro de Moisés. Bien. Ah, antes de avanzar. Eso es lo que a nosotros nos va a salvar un montón de cosas. Un montón de problemas, de angustias, de penas, conflictos, dudas. Conocer la palabra de Dios. ¿Para qué aprendemos la palabra de Dios? Porque la religión lo dice. Porque nos dicen que tenemos que aprenderla. O nos dicen aprender la Biblia. Oh, sí. No, pero aprender la Biblia. Sí. Como que algo repesado, molesto, lo que fuera. Es sencillamente porque no lo abrimos. Porque cuando abrimos la Biblia y empezamos a leer, es súper interesante. Y si nosotros aprendemos la Biblia y todo lo que contiene, todo lo que nos enseña, vamos a aprender a caminar en la vida. Vamos a tomar decisiones propias. Vamos a adquirir sabiduría, porque la sabiduría no viene del mundo, ni de la gente, ni siquiera de líderes religiosos o espirituales. La sabiduría viene de lo alto. Todo lo que Dios nos ha querido decir, enseñar, hablar, profetizar, anunciar, está acá. Si decís, bueno, viene uno, no, yo profetizo que va a caer un meteorito en Argentina, que, bueno, sabés que escribirlo en tercera de Pancho 1.5 y agregáselo al final de la Biblia, porque Dios todo lo que ha dicho, lo ha dicho. En términos mundiales, en términos doctrinales. Sí siento que Dios me habla, que Dios me guía para tomar una decisión, a la noche un sueño, cosas así. Pero no doctrinales, no, ahora como dijo uno. se me apareció un ángel con unas tablas de oro, unas láminas de oro, con un evangelio distinto. Y estaba escrito en un egipcio reformado. Entonces me dieron unos lentes hechos de unas piedras brillantes y los podía leer. Entonces lo escribí en un libro y ahora estoy que leerlo junto con la Biblia, el libro del Mormón. Y todos, ¡ah! ¿Por qué? Porque no conocían la Biblia, no conocían Gálatas 1. Si aún viniere un ángel del cielo anunciando otro evangelio distinto a este, sea maldito. Pero no conocían eso. Y otro dice, no, yo veo que el mundo se va a acabar en 1844. Ahí están los adventistas. No, 1925 están los testigos de Jehová. Jesús el arcángel Miguel. Ah, claro, claro. Y así caemos todos. Es tremendo. Y yo anduve por ahí, no en esa, pero en el catolicismo, que también tiene sus cosas. No, que de bebito te tiene que echar agüita. Ah, está en la Biblia, está en la Biblia. Oh. Buscar un bautismo, nada que ver. Pero bueno, necesitamos la palabra de Dios para no ser engañados, para no ser burlados, para que no nos pisoteen doctrinalmente, para tomar decisiones sabias. Y el día que erras el camino, ya sabemos dónde volver y ya sabemos lo que la Biblia nos enseña, y también conocemos el tipo de Dios que estamos sirviendo. ¿Será un Dios tirano? ¿Será un Dios que permite todo? Porque Dios es amor, Dios quiere todo. Y cuando nos enseñan que Dios castiga, ¡ah, Dios es re malo! Entonces es cuestión de abrir la Biblia y entender el Dios que estamos sirviendo. Dios es un Dios equilibrado, es un Padre que nos ama, pero nos enseña, que nos corrige, nos exhorta, pero siempre en amor. Que es justo, no va a permitir el pecado, pero también es bueno, no nos va a desechar. Y ahí en Isaías dice que Él, una de las cosas que Él no puede hacer es dejarnos de amar, por ejemplo. Pero otra cosa que dice es que a los que no son hijos de Él no les hace nada, pero a los que son hijos de Él se los surte. Dice que Dios castiga al que recibe por hijo y lo azota. Siempre que nos equivoquemos, no es que busque diversión. ¿Y para qué es todo? Para bien. Nosotros tenemos la Biblia, entendemos esas cosas y digo, Dios no me va a abandonar nunca en la vida. Dios nunca me va a dejar, nunca me va a dejar de amar, y siempre voy a ser su hijo. Amén. Y si yo me hago loco, yo tengo la seguridad que hay alguien que me va a mantener en la plomada. Y si yo quiero, no, que yo vamos a una casa redonda, no, derecho. Porque hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero son sus fines de muerte. Pero hay un solo camino que lleva a la vida eterna. Amén. Que es Jesucristo. Amén. Amén. Bien, versículo 21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones. Escuchen esto. Vamos a hacer un parate aquí. Mantengan ahí marcadito algo que yo le dije a los chicos del taller de música, pero lo vamos a ver ustedes también. Hechos. Hechos es el primer libro que sigue de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos. Capítulo 6. Así que lo que ya saben, no digan nada. Hechos capítulo 6. Si lo encontrado, digan amén. Amén. Amén. El versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones: 1, de buen testimonio; 2, llenos del Espíritu Santo; 3, y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Hechos 6:3. Ahí tenemos un encargue a la iglesia, que dicen: busquen entre ustedes, los que están acá, gente de buen testimonio, o sea, que nunca rompieron un plato, que siempre fueron amables, dadivosos, ayudan, siempre están, son buenos, nunca dicen malas palabras, nunca tienen vicios, siempre estaban predicando, hablando. Ayunan, oran, dan ejemplo, levantan al caído, tiran al altivo. Es así, son gente de buen testimonio. 2, lleno del Espíritu Santo, o sea que tienen todos los dones y tienen fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos? Paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. ¿Sí? y a la vez llenos de sabiduría, toman todas buenas decisiones. ¡Buah! Es un superhombre, una supermujer. Entonces, dice, a quienes encarguemos este trabajo. ¿De qué trabajo estaban hablando? ¿De predicar a las naciones? ¿De pastorear a la iglesia? ¿De levantarlo como un apóstol? Ahí, el nuevo apóstol, el apostolista que hay ahora. Entonces, vamos a leer el contexto, vamos a ver para qué era esta gente. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, apenas arrancó la iglesia, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Por qué? Porque la salvación ahora, desde los cuatro evangelios, vemos que llega a los hebreos, a los judíos. ¿Sí? Después, en una visión, Pedro entiende que el evangelio es para los judíos y para todo el mundo en realidad. Lo que tenían los judíos al lado viviendo, como si fuéramos Suárez, Pigüé, eran los griegos, estaban en Omán. No eran judíos, no sabían de la Biblia, no tenían a este Dios ni nada. Pero al Pedro se le mostró que ellos también pueden participar en la salvación. Bueno, los dejan entrar en la iglesia, los tienen ahí, pero en medio como que no son de los nuestros, ¿verdad? Es como que, bueno, pueden venir, pero se sientan allá. Era una situación complicada. Y dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué quiere decir? Las viudas en esta época, las mujeres que quedaban sin marido, no podían trabajar. Entonces dependían de lo que se les daba. Entonces tenían a las viudas hebreas ahí, con lo mejor, y a las viuditas griegas allá, que le daban lo que quedaba. Entonces los griegos decían, qué injusticia, somos cristianos, a ver. 2, versículo 2. Entonces los 12, los discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, que ellos estaban predicando, para servir a las mesas. ¿Sí? O sea, estamos predicando, no podemos bajar a ser de mozos. Y ahí sigue el 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué trabajo? Claro, los de las viudas griegas. Pero, o sea, que se ponen a repartir equitativamente, o sea, que solucionan entre ellos el problema. O sea, todas estas características las tenía que reunir los meseros, los mozos, los que atendían a las mesas. Yo le decía a los chicos del taller de música, ¿cuánto más se nos exigirá a nosotros para ocupar lugares más especiales? No porque son más importantes, sino porque son de mucha más responsabilidad. Porque uno está administrando la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más nosotros que tenemos este evangelio en nosotros? Si para ser mozo yo tengo que tener estas características, para ser un mensajero de la palabra, ¿qué características debería tener? Para ser cristiano, para ser un buen marido, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, ¿qué características debería tener? Aparte de sabio, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Bueno, y fíjense ahí en el versículo, volvemos a 18, ¿sí? Éxodo 18, versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo, fíjense el mismo sistema, varones, 1, de virtud, 2, temerosos de Dios, 3, varones de verdad, 4, que aborrezcan la avaricia. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Bien. Ahí había una serie de demandas para los que estaban encargados de juzgar. ¿Sí? Para los que estuvieran encargados de hacer la tarea de Moisés, pero que no haga todo a Moisés. Se encarga a gente, ¿sí? Que esté por jefes. Por jefes de millares. Ah, sí, no escoge por las tribus. Así que no se sabe en realidad cuántos eran. Serán 10, 20, 200, 500, 1000, no sé. Estarían ahí. Y tenía que tener esas características para hacerse cargo del pueblo. Ahora, acá es donde está el desafío. Acá está el meollo de la cuestión. Todos nosotros somos salvados por Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes creen que han sido salvos? ¿Cuántos de ustedes creen que si murieran hoy, esta misma noche, estarían con el Señor? ¡Ay, ay, ay! Mario solo. Bueno, no. No, vamos, calza. A orar. ¿Cuántos creen que serían salvos si murieran hoy? ¿No hay seguridad? Hay algo que nos enseña la Biblia. Si nosotros miramos los 10 mandamientos nos enseñan la ley de Dios. Cuando nosotros miramos la ley de Dios, nos creemos bonitos hasta que la leemos. Entonces dice que no tenemos que tomar el nombre de Dios en vano, pues eso es blasfemia. ¿Cuántas veces decimos, ay Dios, oh, Dios, qué cosa que estoy? Ya está, blasfemo. No tenemos que mentir, yo he mentido, blasfemo, mentiroso. No tenemos que matar, yo nunca maté a nadie. Bueno, desearle mal a alguien es homicidio según la Biblia. Bueno, blasfemo, mentiroso y homicida. Ni hablar si viste pasar a alguien incorrectamente, adulterio, según Jesús. Sos homicida, adúltero, mentiroso, blasfemo. Si te murieras hoy y fueras juzgado por la ley de Dios, ¿irías al cielo o al infierno? Si no iría a nadie, solamente Jesús. El único que hizo todo perfecto fue Jesús, cumplió la ley, por nosotros. Entonces cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo y creemos que Él nos salvó, y que toda esa condenación la llevó ahí a la cruz, y yo pongo mi fe en eso, y creo que Jesús hizo por mí, que Él me salvó de mis pecados, entonces ahí la justicia, lo que a Él le corresponde, o sea, ir al cielo, me lo imputan, me lo ponen a mí. Entonces yo voy al cielo no porque yo fui bueno, sino porque mi castigo se lo llevó otro. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús se llevó nuestros pecados? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que si murieran hoy mismo, esta noche, estarían en el cielo? Amén. Amén. Eso es dormir tranquilo. Sí, Señor, confesá tus pecados. Sí, Señor, te equivoqué. Incluso los que no sé, como dijo el salmista David, hay pecados de los que no tengo ni idea. Peco tanto que no sé. A veces no llevo la cuenta. Pero sé que Jesús se los llevó a todos. Amén. ¿Sí? Bien. Tengan esa seguridad, por favor. Si no tienen esa seguridad, no van a dormir tranquilos esta noche. Bien, entonces somos salvos, ¿verdad? Ahora viene el segundo paso. El segundo paso es: uno, ser salvo por Dios. Dos, ser usado por Dios. Para ser salvo por Dios, ¿qué condiciones hay que tener? De las que leímos acá. Hay que ser virtuoso, hay que ser temeroso, hay que ser el varón de verdad, hay que aborrecer la avaricia para que Dios nos salve. ¿Tenemos que tener alguna de estas condiciones? Hay que ser puro, perfecto, bueno, amable, considerado. Para que Dios nos salve. Para que Dios nos saque del mundo y nos lleve al cielo. Ninguna. No, al contrario. Tenemos que hacer así. Si fuéramos así, ni nos saca, ya está re bien. Precisamente nos saca de esa vida de muerte. ¿Sí? Bien. Una vez que nos trajo al reino de la luz, ¿qué condiciones deberíamos tener para ser usados por Dios? ¿Ninguna? Eso es una condición. ¿Me entienden? Sí. No hablo de condiciones físicas, no hablo de condiciones de apariencia, o de que tenés que ser talentoso o saber hacer muchas cosas. Hay una condición: tener un corazón dispuesto. Otro era ser temeroso de Dios. Se puede, cuesta, puede, se puede. No es tenerle miedo, sino estar consciente de que te mira todo el tiempo y que le debe respeto y obediencia. Y cuando te equivocas, tenés un lugar donde rendir cuentas. ¿Sí? Bien. Varones de verdad, ¿sí? Amantes de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. ¿Ustedes saben que cuando agarran la Biblia están tomando a Jesucristo en sus manos? Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 1 dice: en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. ¿Eh? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Jesucristo. Era la palabra, se hizo carne y ahora se hizo escritura en nosotros. No es que esto es Jesús, sino que esta es la palabra viva de Jesús. Cuando nosotros leemos la Biblia no estamos leyendo un libro, nos estamos relacionando con Jesús. Dice, ay, qué lindo que se me aparezca Jesús. Acá está, ¡tarán! Esta es la palabra, ¿sí? Y mi esposa. Ah, qué foto tenía, ¿eh? Una vergüenza. Para quebrar el hielo. ¿Sí? Entonces, cuando quieran ver a Jesús, que se me aparezca Jesús y que me hable, bueno, acá está. Ahí apareció. A lo mejor una moma. ¿Sí? Entonces, esta es la palabra de Dios. Ahora, yo les decía, ¿cuáles son las condiciones para ser usado? Miren, vamos a ver rapidito. Ya casi estamos. Porque esto es lo más importante. No pierdan esto, ¿sí? Primera, si no lo pierdan. Primera de Samuel, capítulo 8. No vamos a leer la historia, solamente 4 o 5 versículos aislados. Primera de Samuel, está después de Jueces, pues la mascana que se mandaron en Jueces. Aparece el primer profeta de la historia, que es Samuel. En el capítulo 8, esta es nuestra historia. Israel no se podía sacar de la cabeza la mentalidad de que no podían hablar con Dios, de que tenía que haber alguien, ¿sí? Porque Dios era temible, Dios era asustaba, Dios daba miedo, ¿sí? Y nunca dijeron, ¿cómo podemos hacer para relacionarnos con él? No, siempre querían alguien que hable con él y que después nos diga a nosotros. Entonces, el libro previo a este es Jueces. ¿Qué es Jueces? Jueces termina, el último versículo de Jueces dice, no lo busquen, yo se los digo, se los leo. Jueces 4, 20, no, estoy diciendo Ruth, está Ruth antes, perdón. Jueces 21-25. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, no hay nadie que hable con Dios, entonces hacemos lo que se nos ocurre. La hacía muy fácil. Pero bueno, más adelante aparece Samuel. Samuel era un profeta, el primer profeta. Dios se da cuenta de que no podía comunicarse con su pueblo porque el pueblo no se quería comunicar con él. Entonces puso una persona en el medio que fue el profeta Samuel. Samuel le hablaba al pueblo, el pueblo le hablaba a Samuel, Samuel le hablaba a Dios, ¿sí? ¿Verdad? Pero no conformes con esto, el pueblo miró al resto de las naciones y todos tenían rey, ellos no tenían ningún rey. Necesitamos a alguien que hable con Samuel, para que hable con Dios, para que Dios hable con Samuel, para que hable con el rey, para que hable con nosotros. Cada vez más lejos de Dios, imposible. Cuando le dicen esto a Samuel, Samuel queremos rey, Samuel se recontra caliente. ¿Ustedes más lejos de Dios no quieren estar? Entonces, sí, queremos rey. Y se va, Samuel habla con Dios y le dice, mirá lo que te están pidiendo esto. Y ustedes lean la historia, está parafraseada. Mirá lo que te están pidiendo, quieren un rey. Y Dios le dice, deja, vos dale un rey. Pero hacele acordar que es un rey humano. Y que no le debemos tener a Dios como rey, que tener un ser humano como rey. Porque el ser humano falla, se equivoca. Y si el rey se cae en el pozo, todos se van a caer también. Bueno, pues Samuel dice, sí, no importa, queremos un rey. Bueno, perfecto. En 18:22, en el, perdón, 8:22, dice, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad, váyanse, ya me voy a arreglar. Yo les busco un rey. Israel lo busca a Dios. Versículos 1 al 3 del capítulo 9 dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Fía, hijo de un Benjamín. Y tenía él, este Cis, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. ¿Sí? O sea, era el papacito de Israel. Era el cuerpo del deseo. Y dice que estaban todas las cabecitas de los israelitas, la cabeza de Saúl ahí, con sus cabellos al viento. Versículo 3. Y se le habían perdido las asnas de Cis, de su padre, el padre Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las armas. ¿Sí? Se va a buscar las armas. Bien, saltamos al versículo 16. Después lean la historia, es muy, muy interesante, muy apasionante. Se va Saúl a buscar las armas que se le perdieron. ¿Sí? Todo programado por la mano de Dios. Era necesario. En el versículo 16, Dios le dice a Samuel: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, o sea, Samuel andaba buscando las asnas, Jehová le dijo: he aquí que este es el varón del cual te hablé, le dijo Dios a Samuel. Este gobernará mi pueblo. Dice, es. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entre los versículos 9 y 10, entre el capítulo 9 y 10, suceden 8 cosas. Me las anoté para no leerlo todo, ¿sí? Suceden 8 cosas. Samuel se acerca hasta Saúl. ¿Sí? Saúl, ni idea de nada. Estaba buscando las asnas que se perdieron. Entonces pasan 8 cosas, ¿sí? Después lo pueden leer tranquilos, capítulo 9 y 10. 1. Saúl va a comer con Samuel y unos 30 convidados, sentado en la punta de la mesa, y le dan una porción especial. 2. Se quedó a dormir en la casa de Samuel. 3. Samuel lo unge como rey. 4. Dos hombres pasan por ahí y le anuncian que las asnas fueron encontradas. 5. ¿Sí? Se encuentra con otros 3 hombres que le convidan 2 panes. 6. Se encontró con una compañía de profetas, con salterios, panderos, flauta y arpa, y todos profetizando. 7. Dios cambia el corazón de Saúl, lo dice ahí, ¿sí? En el versículo 16. Y en el 8, Saúl empieza a profetizar junto con los profetas. ¿Sí? O sea, le pasaron 8 cosas en una sola tarde. Antes que le sucediera todo esto, Samuel le dice: mira, Dios te eligió, y para que me creas, te va a pasar todo esto. Saúl se va y le pasa esto, todo, tal cual. 8 cosas. ¿Qué pasa? La gente lo empezó a mirar: mira a Saúl. Este no hay que... Sí, el allá le dijo decir: anda profetizando ahora, sí, no sé, se le dio. Sí, ya lo conozco ese, ¿eh? Sí, no, y empezaron, viste. Capítulo 10, el versículo 13 dice: el versículo 13, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. O sea, cuando Saúl escuchó que empezaron a hablar de él y él estaba ahí profetizando, vieron que hablaban de él y se cayó. Versículo 14. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: ¿qué te dijo Samuel? Yo te ruego que me digas, ¿qué te dijo Samuel? Dice que el profeta, a ver, capaz que le dijo. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. No. Aparecieron las asnas. Mas del asunto del reino, de que Samuel había hablado, no le dijo nada. ¿Por qué? Porque iba a quedar mal. A partir de ahora en adelante, Saúl vuelve a caer y caer en el mismo error. Otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Sí? De repente, todo el pueblo, por ejemplo, más adelante dice: ¡viva el rey! Lo aclaman todo y le traen regalos. Y viene una gente malvada y dice: ¿qué nos va a salvar este? Hay un rey. Tenía que tomar una decisión sobre esos blasfemos. Pero dice que él disimuló. Él nunca quería quedar mal con el pueblo. A ver qué dirán, a ver qué van a decir, qué van a pensar, a ver si quedó mal. ¿Sí? Y más adelante podemos ver, ya en el capítulo 15, el título: Saúl desobedece y es desechado. Y cuando viene Samuel a acusarlo: Saúl, ¿qué hiciste? No, es que el pueblo me dijo. Es que el pueblo. Dice: no, Dios te va a desechar. bueno, che, pero vamos a adorar, así hacemos de cuenta que todavía soy rey. No tenés ni idea de lo que estás diciendo, le dice Samuel. Entonces se va, entonces lo agarra del manto y lo raja. Y se da vuelta y dice, así ha sido rasgado el reino por causa de tu desobediencia. Dice, bueno, pero me estás haciendo quedar mal, Samuel. O sea, nunca entendía el oficio de ser usado por Dios. No se trata de los demás, de la gente, del pueblo. Después, más adelante, vamos a ver en David, lean 1 Samuel 16, Dios elige a otro rey. Y Dios le dice, yo no miro la apariencia. Y después nos damos cuenta que ahí en el versículo, el capítulo 16, versículo 12, dice, envió pues él y le hizo entrar, aparece David, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Los dos eran hermosos, digamos, visualmente. Pero uno fue desechado, el otro fue usado. ¿Por qué? En el versículo, en el capítulo 16, Dios lo elige a David. En el capítulo 17, David mata a Goliat. ¿Ves la diferencia? David, un chiquitín, se aparece en medio de la guerra sin que lo llamen, sin que tengan esperanza de él, y lo escucha Goliat de, ¿quién es este que anda gritando al pueblo? Y le decían a David, callate, callate, vos que te metés, un pibe, no tenés nada que ver. Dice, pero está gritando al pueblo. Y Saúl lo escucha, ¿qué le pasa a David? No, ¿qué? Yo, dice, ¿qué le pasa? Dice, a ver, tráelo, tráelo. Y viene David, dice, mira este Goliat que está diciendo cosas, yo, ¿sabes? Lo agarro y lo mira, está chiquitito. Dice, lo que pasa es que yo tengo una relación con Dios, Dios me da fuerza, Dios me da capacidad. No, no, sí, sí, sí. Bueno, me pongo la armadura, le queda gigante la armadura. No, no, sin armadura, nada. Y dice, ¿qué le importa lo que diga el pueblo, el ejército, Goliat, que diga lo que quiera? Él tenía a uno solo que rendir cuentas. Y así le fue. Bien. Le agarró sin armadura, sin nada, una piedrita, ¡paf! Le sacó la espada a Goliat, le cortó la cabeza. Y después él se quedó ahí paradito. Y lo agarró el general del ejército de Saúl y lo trajo, vení para acá. Y la escena y la describe. Estaba parado David con la espadota de Goliat y la cabeza del otro, jugando acá. ¿Qué pasa, Saúl? ¿Me llamaste? Y lo mira. Y tenía algo diferente, David. ¿Sí? ¿Dios mira la apariencia? ¿Mira lo que dijiste vos? Esa es la disposición. ¿Sí? En el capítulo 18 terminamos con esto. En el capítulo 18 de Éxodo. Para que nos vayamos desafiados en esta tarde, ¿sí? Éxodo 18, volvemos. Para que nos vayamos desafiados acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Yo, por ejemplo, sé que es difícil muchas veces con la lluvia venir a la iglesia. A muchos se les complica mucho, realmente es muy difícil, más cuando tienen chicos, no tienen transporte. Pero yo sé, y ustedes saben también, que hay gente que no viene porque se van a derretir con la lluvia. No digo, ¿quién? A ver, ¿quién? ¿No? Gente. Y en esta iglesia y en otras. En todas, siempre preocupándose. Siempre. En toda la iglesia llueve y menos gente. Siempre, siempre. Y un porcentaje realmente no puede, sinceramente. Y son comprensibles. Pero también sé que hay un porcentaje que podrían. Pero no, ¿qué van a decir? Entonces Dios mira, David, Saúl. Y es mejor llegar mojado acá e irse con la bendición que quedarse sequito y vacío de Dios en casa. Amén. Y si no puedo ir, bueno, a ver, ¿qué hablaron? Bueno, ¿qué, no pude ir, ¿qué hablaron? ¿Qué dijeron? ¿Qué palabra compartieron? No sé, una oración, que ponen el WhatsApp ahí que grabe la oración y se la mando. No, no ustedes, eso será de ustedes, pero a ver, che, ¿me grabás la oración? ¿Me grabás cuando oran así? Porque no puedo ir. Sí, sí, sí, grabá y se lo mandás. Eso, no puedo ir, pero me preocupo, busco, sigo, busco la manera, busco la forma. Si no puedo ir, che, no pueden pasar por internet. No, no podemos, no pueden grabar, no, es difícil, no pueden escribir. Sí, buscar la manera de ser usado por Dios. ¿Sí? De ser David. Y que se nos aparecen los gigantes, ¿quién es este para separarme de Dios? Y no sé cómo saber, ¿qué van a decir? Ay, no, se complica, ahí están diciendo cosas y yo no puedo decir. Y es difícil, siempre poniendo excusas. Entonces, seamos David. Cuando no se puede, David, las veces que no pudo, no pudo. Bueno, ¿qué va a hacer? Y las veces que pudo, le encaró hasta el final. ¿Sí? Y ahí terminamos el capítulo 18, ¿sí? Versículo 22. Ellos, esta gente, los que son usados por Dios, los que se entregan realmente, juzgarán al pueblo, fíjense, porque esto es importantísimo, juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y todo asunto grave lo traerán a ti, o sea, lo que es muy difícil te lo traen. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Escuchen esta frase: así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. ¿Entendés? Esta frase es una frase muy importante, una frase crucial, más que nada para el ministerio pastoral. Porque siempre uno tiene que llevar todo. Porque no podemos todos juntos aliviar la carga. No es que el pastor no va a hacer nada y hace todo el pueblo, o el pueblo no hace nada y hace todo el pastor. No, es que hay una carga y todos juntos la sostenemos en nuestras manos. Y todos juntos la llevamos hacia adelante. Y se pone mucho más. El versículo 23 refuerza mucho más. Dice: si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, le dice a Moisés. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Cuál es el lugar? Por ejemplo, el templo. Por ejemplo, evangelizar. Por ejemplo, escuelas bíblicas, talleres de música. Los ministerios que ustedes quieran, lo que se les ocurra. Crecer cada vez más, cada vez más. Si ustedes hacen esto, le dice Jetro, van a ir en paz de ese lugar. Pero si dejan que uno solo vaya tironeando, se va a morir a mitad de camino. No lo van a lograr. 24. Y oyó Moisés la voz del Espíritu Santo, de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefe sobre el pueblo. De acá, fíjense, no todos podemos hacer lo mismo. Sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Es que yo no sé mucho, bueno, poquito. Es que yo más o menos, bueno, más o menos. Es que yo, bueno, bastante. ¿Sí? Cada uno lo que puede. ¿Sí? Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Cumplida la misión, de que Dios bendiga al suegro de Moisés. Qué palabras sabias. Amén. Sin duda, para ser usados por Dios, al principio no es fácil. ¿Sí? A lo que vamos a ver más adelante en el Éxodo, Dios le encarga a Moisés y al pueblo que construyan el tabernáculo. Y hay algunos elementos muy particulares, por ejemplo, el altar, el propiciatorio, las bases, los lavacros, todos los utensilios, tenían que tener tres características: uno, ser de oro; dos, labrados a martillo; tres, de una sola pieza. Primero, ser de oro, en cuanto al valor, las características, ¿sí?, las capacidades espirituales de la persona. No importa el talento, porque Dios no mira la apariencia, pero sí nuestra fe, nuestra devoción, nuestra consagración, cómo nosotros damos eso, que sea relucido, que sea como oro delante de Dios, no como yuyo, hojarasca, madera, que un fueguito y no queda nada, sino que vienen las tormentas de fuego, de agua, de viento y queda. Incluso el oro, cuando se oxida, el óxido del oro es transparente, lo cubre el oro, le da brillo e impide que se siga oxidando, por eso siempre es brillante, aunque pasen milenios. ¿Sí? Segundo, de una sola pieza, íntegros. Porque cuando nosotros somos personas de doble faceta, de dos caras, que somos una persona acá y otra persona allá, en vez de ser íntegros, estamos desintegrándonos. ¿Sí? Entonces tenemos que ser íntegros, de una sola pieza y, lamentablemente, labrados a martillo. Trabajados. En esta época no tenían maquinaria, no tenían un molde, que estén todos igualitos, no. Dale martillo, y calentando y enfriando y acomodando hasta que quedaba. ¿Sí? Pero el resultado era un utensilio especialmente para servir a Dios. Cuando hacen el incienso, cuando hacen los preparativos, Dios dice: no se vayan a preparar nada de esto en sus casas. No hagan lo mismo. Este vaso que ustedes fabricaron, ¡ay, qué lindo! Me voy a hacer un lugar para mi casa. No, no, no, no, no. No va a haber otro igual a ese, le dice Dios. Entonces nosotros nos tenemos que poner en las manos de Dios de la misma manera. Amén. Y saber que todo problema, conflicto, todo es Dios moldeándonos, trabajando. En 2 Corintios 4, Dios, el apóstol Pablo da las tribulaciones. Dice, estamos perseguidos, atribulados, derribados, de todo, si vos pobre Pablo. Dice, pero esta leve tribulación, le dice Pablo a todo eso, esta leve tribulación y momentánea produce más eterno peso de gloria. Porque él miraba, él decía, voy a pasar toda la eternidad con el Señor. ¿Qué es para mí una semana de sufrimiento? Es algo leve y temporal. Eso es tener una mente de eternidad. Amén. Vamos a traernos a Dios de esa manera. ¿Cuánto se anima? Amén. Yo quiero hacerlo. Al principio no es fácil, pero la recompensa, Dios bendice, Dios mira, Dios responde. Amén.